¿Qué tal? Buenas tardes. Pues yo en especial me quisiera enfocar a los compañeros que vienen de las comunidades, sobre todo a la Mixteca Alta, la Baja, porque pues yo como nativo de aquí de Huajuapan, de Huachuapan, culturalmente y históricamente, pues tenemos, estamos bien bien atorados. Y le quisiera comentar el hecho de que al enterarnos, o simplemente el hecho de recorrer las comunidades, nos pone a pensar lo que se está perdiendo simplemente por la belleza de los recursos naturales que se están viviendo. Como bien lo comentan, lo que es la minería, hablando de la defensa de la tierra, se está volviendo muy complicado, sobre todo porque, como bien lo dicen los compañeros, las comunidades están aceptando los proyectos con esa cara, con esa piel de oveja de un gobernante en el cual pues, realmente nunca se ha fijado ni se fijará en ningún gobernante en las personas que vivimos a flor de tierra. Las comunidades de la Mixteca, como lo son Ayuquila, Ayuquililla, Amatitlán, Concepción, Yolotepec, Papaloapan, Papalutla, Yosocuta, de las cuales realmente hay 19.500 hectáreas ya concesionadas y que tienen el permiso para exploración y que lo han hecho de una manera muy sigilosa. Así también lo hay en Peña Colorada, lo hay en San Juan Yumí, lo hay en Tepozcolula, lo hay de este lado hacia nuestro oeste en Coislahuaca. La comunidad realmente, si nos ponemos y lo imagináramos, Huajuapan se encuentra en el centro, Ayuquililla, Yosocuta, Tezoatlán, San Juan Yumí, Tepozcolula, Coislahuaca, encierra todo este concepto. Ahora venimos enterándonos que también ya vienen con el litio en lo que es ahora Chila, en lo que es Petlalcingo. Entonces realmente todo este territorio ya está concesionado y está vendido. Para las personas que son de las comunidades, la primera fase es llegar y explorar. Si hay un mineral, buscan a una persona que sea un intermediario para dar su nombre y poner esa concesión a su nombre. Muchas de las veces son personajes que son ustedes conocidos, pero que no se dan a conocer porque aún no entra en la fase de exploración. La minería no solamente rompe con el tejido natural, sino también con el social y el histórico. Al recorrer todos estos lugares, simplemente en estos lugares alrededor, si nos ponemos a ver, existe una gran riqueza de vestigios, de fósiles, de nuestra propia cultura, de los viejos abuelos. Ese anáhuac aquí está todavía, y más sin embargo tratan de arrasarlo sin piedad. Para las personas que aún no creen que la minería tiene afectaciones, los ejemplos más claros pueden ser la minera de Tejocotes, que está muy cercana a San Juan Mixtepec. La minera que estaba aquí en San Martín del Estado, a un lado de Mariscala hacia abajo. Hay su concepción de Nieves, perdón, Ixpantepec Nieves. Minera, hay concesiones de este lado de Coislahuaca donde llegan con el pretexto de sacar y explotar el mármol cuando que se ha descubierto que hay plata. De este lado no solamente está el litio, está el oro, el cobre, el zinc. Las mineras llegan con pretextos tan absurdos como decir que encuentran vetas de jabón y compran los terrenos. San Martín Zacatepec es un ejemplo. Son lugares muy cercanos y que realmente han estado al borde de la extinción poblacional. Hablando del agua, nosotros como huajuapeños o aquí en Huajuapan, ese lugar nosotros dependemos completamente de lo que es la presa de Yosocuta y estamos ya condenados. No es de que lo pensemos o no es de que nos imaginemos. Si en un futuro no se abren otras dos o tres plantas tratadoras de agua, las aguas residuales que nos están mandando nos están afectando directamente ya, ahora. La conjuntivitis, los problemas gastrointestinales, ya se están viendo. No tenemos a qué aferrarnos más que a luchar por nuestra tierra y por lo que tenemos. No solamente es para nosotros, sino para lo que viene de atrás de nosotros, por los abuelos, por nuestros hijos, nuestros nietos. La lucha que se han dado las comunidades que aquí están presentes, pues no nos van a dejar mentir, ese dolor y esa rabia es la que nos mantiene a flote. La compañera Betty Cariño, y déjeme hacer un paréntesis, para nosotros en lo personal en la juventud de Huajuapan, fue una maestra, no solamente en el ámbito literal, nos dio clases, nos abrió sus puertas. Ahí estábamos tomando café, galletas y platicando y debatiendo cómo estaban entrando las transnacionales, cómo llegaban los productos sin mediar conciencia sobre nuestros propios organismos, simplemente para absorber ese dinero que nosotros podamos brindarles. El territorio que se está concesionando no solamente les va a afectar a esta región, sino que va, como bien lo dicen, es un corredor que se abre hasta el Istmo. El problema del corredor del plan transísmico, de la carretera transísmica, nos afecta directamente. Realmente estos gobiernos lo que quieren es mantenernos ahí sometidos, pero afortunada o desafortunadamente los medios a nuestro alcance ya nos dan para poder pensar y buscar. Para todos aquellos que se interesen sobre estos temas y empiecen a buscarlo en el motor de búsqueda que es Google, se les va a cortar las páginas porque están censuradas. Si ustedes empiezan y comienzan a investigar, se bloquean las páginas. O el Facebook empieza a tomar doble pantalla. Todos estamos rastreados, estamos investigados. Mas sin embargo, la lucha ahí debe de estar y no nos debe dar miedo por lo mismo, por las compañeras, porque eso debemos de tomar de esas personas. Esa compañera Betty Cariño le abrió la puerta a un compañero que fue Salvador Olmos, un compañero que luchó, que lo asesinaron, y más sin embargo aquí estamos todavía en su memoria por los dos compañeros. El territorio no solamente es el agua, es la tierra, es nuestra propia existencia. Estamos al borde de extinguirnos como humanidad. Para los compañeros a mí me da un gran terror porque yo los visito constantemente, Juzlahuaca, Tecomaxlahuaca. He llegado hasta Miahuatlán, Coislahuaca, Apuala, de Acatlán, Santa Inés Aguatempan. Hay muchísimos lugares en los cuales hay recursos, pero no hay la economía que el gobierno distribuye para que puedan crecer como comunidades realmente sustentables. Las mentiras que nos vienen diciendo está muy cabrón para que podamos realmente ver entre líneas qué es lo que nos quiere decir cuando quieren, dicen, pacificar un territorio. Si desgraciadamente o afortunadamente en este momento estamos aquí presentes, no es para que digamos vamos a tomar un arma y vamos a matar a esas personas, no, al contrario, es para luchar y sembrar más árboles y sembrar más esperanza en nuestros hijos. Los compañeros que viven en las comunidades que, como les comentaba yo, Peña Colorada, San Juan Ñumit, Tlaxiaco, Teposcolula, Yanhuitlán, Apuala, son lugares que a mí me da mucha tristeza ver cómo están sumidos en esa pobreza, pero no es por culpa de ustedes, es realmente porque nos tienen atados como si fueran eso, las granjas, somos granjas, granjas humanas. La concesión de la minería abarca muchísimos aspectos, no solamente el agua, la tierra, también el aire, como bien lo dicen. Entonces, yo lo único que quisiera complementar a lo que han dicho los compañeros es el hecho de que una persona como yo o como ustedes, que es iletrada, que jamás fue a una escuela, que realmente los objetivos que tiene el sistema para con nosotros están limitados, pueden hacer muchas cosas simplemente con esto, con asistir, aprender y compartir. Y a muchos nos van a rebotar precisamente por eso, porque no tenemos ese papel que diga es un licenciado, es un profesionista, pero más sin embargo, con las personas que nos llevamos y conocemos y compartimos, pues podemos dejar esa semilla sembrada. A nombre de los compañeros que de la juventud abandonada y que somos los olvidados y que somos anónimos para el mundo, pues les damos las gracias por venir hasta acá y compartir nuestras experiencias. Aprendemos bastante y ojalá podamos tomar un poquito del valor que ustedes están mostrando hasta ahora. Veo que muchas personas son bien jóvenes y la neta, pues qué chido. Muchas personas que vienen con su sabiduría y sus años, la neta, pues hay que aprender y escucharlos. Entonces, compañeros, realmente esta lucha es algo que es constante y es diaria y se vive a cada día, al no comprar Coca-Cola, no comprar una cerveza. Son muchas cosas que podemos hacer mínimas, pero que pueden ayudar. Así que pues les agradezco bastante y ojalá puedan regresar en un momento dado, ojalá se puedan hacer otro tipo de pláticas también en otros lugares, como por ejemplo Guajuapa, simplemente tan cerca y tan lejos, ¿no?, de las ideas.